tienen. Vamos a hablar con Carlos Reyes, que es el secretario de prensa del gremio de los petroleros de La Pampa y Bahía Blanca, para que nos esclarezca cuál es el reclamo y cómo es la situación. Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la audiencia de Radio Kermés. Bueno, contanos cuál es la situación en este momento. El tema es, me parece que ya estuvimos hablando el fin de semana y les comentaba que la medida de fuerza es por las paritarias, por el salario de los petroleros, por los compañeros, porque desde el 2014 que no tenemos aumento, han sido todo bonos y nunca se llegó a concretar el aumento que se estaba requiriendo. El viernes se decidió ahí un paro de 48 horas que arrancaba el día domingo a partir de las 20 hasta el día martes a las 20 horas. El mismo día domingo o lunes a la mañana, en Río Negro, Sindicato Río Negro y Neuquén y el Sindicato de Tierra del Fuego levantó esta medida porque aparentemente ellos le servía la propuesta que le había hecho el Ministerio de Trabajo de la Nación con las empresas. Federación, a la cual nosotros pertenecemos, sigue con la medida hasta las 20 horas del día de hoy y estamos esperando si se llegó a un acuerdo, estamos esperando si nos mandan el acta de acuerdo con si se arregló o llegaron a un acuerdo con el tema de las paritarias o no. Estamos, la verdad, un poquito a la espera de todo esto. Pero sí podemos decir que Río Negro aceptó un 30%, la disposición de un aumento en tres tramos, 18% del 1 de julio, otro el 5% en noviembre y un 7% en enero, con un complemento de 15.000 pesos por única vez para el mes de junio. Así que no sabemos si va a ser algo parecido o si es más o menos. La verdad es que estamos esperando el acta de acuerdo de federación. Esto que te comenté es de Río Negro y Neuquén y Tierra del Fuego, que aceptaron esta propuesta. Carlos, entre las informaciones que veíamos que confirman esto que decía, la propuesta que se hizo y que algunos sectores aceptaron, se habla también de que el Ministerio reclama sentarse a discutir con los gremios respecto a la productividad de los trabajadores. ¿Esto les llegó a ustedes? Sí, extraoficialmente estamos comunicando nosotros, pero nada concreto ni nada oficial. El problema específico que tiene y que la tiene la mayor parte es en Río Negro y Neuquén, de la cuenca neuquina, es que tiene 8.500 personas en la casa y ocurre lo mismo en el sur. Es una gran cantidad de operarios que están en la casa cobrando el básico. Entonces el Ministerio de la Nación no quería dar aumento porque hay gente en stand-by, o sea, no está operativamente. Y este producto de la caída del barril, que está tan bajo, del problema mundial con el tema de la industria del petróleo, y porque se ha dejado de perforar en las grandes áreas petroleras que tenemos en el país, se ha dejado de perforar, entonces producto de eso es la cantidad de gente que hay en su casa hoy. Esa situación podemos decir nosotros que no la vivimos aquí en La Pampa. Tenemos tres áreas que están operativas y que mantenemos la estructura de mano de obra de los compañeros. No hemos podido hacer ingreso, pero sí se mantiene la mano de obra de los compañeros. Entonces somos, digamos, una partecita importante de lo que ocurre con el tema del petróleo, pero que necesitamos el aumento por el costo de vida que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo crees que se va a resolver la situación o qué plazos se dan para que haya un diálogo antes de que la medida de fuerza recrudezca? Mirá, nosotros estuvimos hablando con el secretario general, que es Gabriel Matarazzo, y nos comentaba que arrancaban con estas 48 horas de no haber una respuesta, se van a dejar pasar un par de días, se van a sentar a dialogar de vuelta y la próxima medida sería de 72 horas. Se va a ir incrementando a medida que vaya pasando el tiempo, no resuelvan, se va a ir incrementando las horas de medida de fuerza en las áreas, así que calculamos que si esta noche no nos llegan, o mañana a la mañana nos llega el acta de acuerdo, si hubo un acuerdo, bueno, seguramente iremos a dejarlo hasta fin de año, y si no hubo un acuerdo, seguramente iremos con otra medida de fuerza, que bueno, es lo que se venía hablando de 72 horas, pero eso es todo suposición, no tenemos nada todavía confirmado, así que estamos a la espera. Carlos Reyes, te agradecemos. No, por favor, gracias a usted por interesarse en el tema. Bien, Reyes es secretario de prensa del Sindicato Petrolero de Trabajadores de La Pampa y de Bahía Blanca, que está en conflicto.